en términos relativos estamos contentos, dimos un paso en esta lucha electoral. Obviamente que lograr que ingrese un legislador lo reivindicamos, es un esfuerzo grande, en el marco relativo, por supuesto, porque bueno, el triunfo tan fuerte del PRO y Lustó y el kirchnerismo, la tercera fuerza, bueno, muestra los desafíos que quedan por delante, ¿no? Así que, bueno, estamos satisfechos con nuestro esfuerzo, pero nos planteamos aportar a ese desafío todo nuestro esfuerzo de cómo construir algo alternativo a tres proyectos que no tienen en cuenta las necesidades populares, ¿no? Sí, ahí, Luis, también me imagino, bueno, por ahí la capital es un escenario electoral bastante particular, pero en general se complica bastante para las fuerzas de izquierda que proponen otro modelo de política, de sociedad, que por ahí no proponen los grandes partidos políticos, y además hay una fuerte campaña de marketing político y mediática atrás, que por ahí los candidatos o los espacios más pequeños no tienen esa visibilidad y esa visibilidad. Sí, por eso lo celebramos, porque bueno, obviamente que un 4% es un porcentaje interesante, pero bueno, no podría haberse así tomado aisladamente como un porcentaje pequeño, pero nosotros hemos sacado en otros momentos porcentajes más altos, también algunos más bajos. Pero ¿por qué estamos satisfechos? Porque bueno, justamente empezamos unas primarias con 30 y pico de candidatos, la mayoría con muchos recursos económicos, mucha presencia en los medios, y si no tenían presencia en los medios, tenían presencia en las calles con gigantografía, afiches, etcétera. Y bueno, nosotros con muy poquitos recursos, enfrentar toda esa parafernalia tan discriminadora, inclusive en los medios masivos de comunicación, casi sin invitaciones en la PASO. Bueno, haberla superado, haber quedado de 30 y pico, 5, ya de por sí, bueno, superamos esa etapa proscriptiva que son las PASO, y bueno, llegamos al debate de las generales con una mayor presencia, y ya tuvieron que varios medios empezar a invitarnos. Aún así, es conocido que el debate a dos voces invisibilizó a la izquierda, una forma tan antidemocrática, con los tres candidatos Recalde, Larreta y Lustó avalando y apoyando esa discriminación tan autoritaria. Así que bueno, en ese marco es que lo vemos positivo, especialmente para lo que viene, un legislador que esté, y nuestro grupo que esté trabajando fundamentalmente en el afuera de las instituciones, en el trabajo de otra organización, en las luchas, en las movilizaciones, proponiendo nuestra alternativa de construcción desde abajo, de democracia directa. Así que bueno, lo vemos en ese sentido como un paso interesante que dimos para los tiempos que vienen. Ni hablar. Y ahí, Luis, te quería preguntar un poco también por lo que se viene, ¿no? Porque mucho se ha charlado en relación a la legislatura porteña y algunos acuerdos que venían manteniendo el PRO con el Frente para la Victoria en la sanción de algunas leyes, ordenanzas claves, y ahora también entra a jugar ahí el espacio de ECO con Martín Lustó, que quedó como el candidato o el otro candidato junto a Rodríguez Larreta para el balotaje, pero forman parte también del mismo espacio político a nivel nacional del Frente Cambiemos. ¿Cómo leen un poco el escenario que se abre en la Ciudad de Buenos Aires a partir, bueno, de esta última elección? Sí, tomado así, evidentemente en la legislatura la necesidad de transar constantemente que tenía el PRO y el uso de esa necesidad por parte del kirchnerismo y de la coalición cívica, la fuerza que está alrededor de Lustó, parecería ser que como que le va a resultar más sencillo al PRO, ya que con la fuerza que rodea a Lustó forman parte del mismo espacio político nacional, una verdadera defraudación electoral, ¿no? Presentarse como antagónicas, fuerzas que van juntos en el mismo espacio político, ¿no? No es que digamos nosotros que son parecidos, sino que ellos dicen tenemos coincidencias en ir juntos en las elecciones nacionales. Ahora, si uno lo mira más en dinámica, vamos a ver lo que la población les permite porque son momentos de quietud, digamos, más bien de no mover mucho las olas. Hay algunos conflictos, hay luchas, por supuesto, pero no es un momento de enorme, extendido malestar, ni de indignación, ni de bronca, ni de grandes luchas, ni en la ciudad ni en el país. Pero eso está latente porque la situación macroeconómica es complicada, es difícil, proponen variables de ajuste para quienes, como Scioli o Macri, se proponen como alternativa de gobierno. Y bueno, ahí los acuerdos y las tranzas en los pasillos no son tan sencillos cuando empieza a haber mirada crítica, empieza a haber cuestionamiento, empieza a haber presencia en las calles, y ahí es el fuerte nuestro, más que en cómo impedir ese toma y daca en las instituciones, que es donde ellos se hacen fuertes, pero en la calle se hace más complicado para ellos. Así que bueno, en ese sentido vale tener un legislador, vale tener más de uno, y vale que apostar al proceso en el afuera, anti-institucional, que nos parece que es el camino a donde apostamos, ¿no? Y sí, por ahí consiguiendo una cantidad de legisladores tampoco se garantiza poder dar cierto debate de adentro, y como decís vos, me parece que también es fundamental el apoyo en la calle, el apoyo afuera. Y ahí te quería preguntar un poco en relación a la posición que están adoptando ustedes de cara al balotaje que se va a hacer dentro de 2 semanas, un poco menos de 10 días, ahí en Capital Federal, y que, bueno, como decíamos recién, lo tiene a Larreta y a Lustó como contendientes. Claramente proponemos rechazar las dos postulaciones. Nos parece que el voto en blanco es una forma, quizá la mejor, para expresar ese rechazo, atendiendo además que hay otras fuerzas, como el FIT, por ejemplo, que también propone el voto en blanco, entonces podría unificar alrededor podría haber otras expresiones de rechazo, pero quizás si en este camino de pensar no en estas 2 semanas, que es una cuestión entre ellos, sino apostando a lo que es nuestro, es decir, a lo que viene y a este proceso de construcción desde abajo, un voto en blanco importante puede ser muy dinámico y muy, muy movilizador y estimulante para ese proceso. Si el lunes hay un voto en blanco interesante, pensemos en un 20%, un 15%, como digo, no digo que ocurra, digo si peleamos porque se concrete, quizá la noticia sea esa, no crearlo a Larreta. Por ahí que gane Larreta no hay ninguna novedad, ninguna sorpresa, ni nada por el estilo. Pero que haya un sector de la población que no entra en la trampa de buscar quién de los dos es menos malo, sino que lo rechaza de conjunto, pensando en qué sirve para construir algo alternativo a partir del día lunes siguiente, en esa expectativa, nos parece que un voto en blanco puede ser algo interesante, que rechaza las segundas vueltas, los balotajes y todos esos mecanismos institucionales, formales, con los cuales el poder político económico intenta obligar a votar a dos, cuando en las elecciones generales hubo un sector que rechazó a esos a esas dos postulaciones. Pensemos que hay un 30%+ que no votó a ninguna de esas dos fuerzas. Claro. Y se nos quiere forzar a que se la vote. Si no hay un bipartidismo genuino, que lo haya por la fuerza. Bueno, rechacemos ese mecanismo de balotaje y segundas vueltas que nos quieren hacer votar a lo que ya no negamos a hacerlo. Así que, bueno, y un voto en blanco puede potenciar electoralmente, por supuesto, siempre en términos relativos, pero puede mostrar que hay otro camino alternativo al que quieren imponernos por arriba. Ahí, Luis, a partir de lo último que mencionás, también un dato a tener en cuenta que me parece que no se visibilizó mucho en los análisis postelectorales, la cantidad de gente que no fue a votar, y como decís vos por ahí, no forma parte tampoco de ese porcentaje medio ficticio que apoya tal o cual candidato. Y ahí se me ocurre también cómo juega esa variable, ¿no? De la gente que no va a votar en el análisis electoral. Y te meto una segunda pregunta ahí de pasada. ¿Cuál es la lectura que haces vos de estos no sé si chicanas o presiones que denuncia Martín Lustó por parte de grupos mediáticos concentrados, por parte del mismo macrismo que plantea que con la boleta electrónica o las nuevas máquinas buscan perjudicarlo. Mezclé ahí dos cuestiones, pero bueno, un poco por lo del voto bronca, el voto en blanco y la gente que no fue a votar, y un poco por estas rencillas intra Frente Cambiemos. Sí, la gente que no fue a votar no es demasiado más, es más o menos la que viene siendo pareja, que no participa, digamos, así que no sería un dato de esta elección. Sí es posible que eso aumente en el balotaje. Ahí sí podría haber una, tomarlo como un dato del momento interesante y no de algo. El 83, bueno, desde el 83 hasta ahora, por supuesto, había más votantes, había por lo menos, sí, más de 10 puntos, que de y se ha ido desilusionando. Pero digamos, en los últimos procesos electorales, los que fueron a votar, se mantiene un poco estable. En esta segunda vuelta posiblemente aumente, y eso indicará un elemento que va en el mismo camino de lo que estamos proponiendo. Nos parece que es más contundente, justamente porque el que no va a votar se pierde mucho porque no va, y puede obedecer a muchísimas razones. En cambio, bueno, el que va y vota algo alternativo, de la forma que sea, o vota en blanco, impugna, está indicando una decisión activa de rechazar a los dos que se presentan, o a los dos que nos quieren obligar a votar. Por la otra parte, ahí hay una pelea, obviamente, que están pretendiendo los sectores que van juntos con Macri en orden nacional, dicen, bueno, ya está, bueno, ahora, Lustó es un inconveniente, porque Lustó, a pesar de que comparte todas esas propuestas y se lo ha demostrado, y el mismo espacio político, etcétera, tiene la posibilidad de un cierto estrellato. Entonces, bueno, el tipo se ve como con la posibilidad de poder emerger como un postulante para las próximas elecciones, como una parte de la renovación de los cuadros políticos al servicio del poder económico. Y entonces, bueno, sé que se está retomando para, y bueno, obviamente va a terminar yendo seguramente va a concretar la participación, porque depende de él ahora. En cambio Carrió, los radicales lo veía con simpatía, pero el Sanz, pero la mayoría no. La mayoría estaría porque terminar con esto, pero porque están pensando en las elecciones nacionales, no en ya esto está terminado, ya tienen, los legisladores ya los tienen, esto no va a segunda vuelta, los legisladores, así que con esa mirada miserable que tienen de ver cómo sirven al poder económico, para ellos ya está terminado. Lustó y algún sector es todavía un inconveniente, porque está pensando en algo que sea más estratégico en función de su postulación personal. Pero bueno, es un comentario que hago, porque la verdad es que nos parece bastante irrelevante las disputas entre ellos, porque, vuelvo a repetir, hay una defraudación política que es presentarse como contrincante y antagónicos los que forman parte de un mismo espacio político. Muchas veces ha ocurrido, lo hemos señalado, fuerzas como la nuestra y otras, que bueno, dos candidatos de partidos diferentes se parecen, tienen propuestas similares, pero es una caracterización que uno hace. En este caso no, es una confesión de ellos, que están gastando enormes fortunas solamente por una aspiración personal de uno y de otro, de quién representa mejor al mismo espacio. Entonces, pero en eso, en vez de hacerlo en una interna entre ellos y que se decida con sus afiliados o con quien sea, están apelando a que la población participe en esa disputa personal. Entonces, esto realmente es un fraude electoral, no de robo de votos, sino de defraudación en cuanto a pretender montar un escenario de debate cuando en realidad no están al servicio del mismo proyecto, ¿no? Luis, te agradecemos mucho la comunicación, muy claro en los conceptos, y seguramente en algún otro momento nos comunicaremos por vos, no tanto para charlarle de las elecciones, como decía recién, sino acerca de la situación que está viviendo la ciudad de Buenos Aires y acerca de algunas luchas y algunas cuestiones que están pasando por lo bajo. Sí, con mucho gusto. Igual lo electoral, siempre nosotros lo ponemos, debatimos los problemas y las cuestiones. Ahora vamos a intervenir también en las nacionales con boleta corta, a diputado nacional y al Parlasur, y también vamos a utilizar para hablar de los problemas estructurales y de las alternativas de construcción de poder por fuera de lo institucional. Así que con mucho gusto conversamos en cuanto les parezca.